11 de la noche, me encuentro algo aburrido. Paseaba por las calles e iba con un amigo. El tiempo transcurría y la cerveza incondicional. Y aquí nos sentamos enfrente de este bar.